Es que no aguanté, yo te quería hablar. Pa' decirte, mami, que me tienes loco. Que te quedes conmigo, vente poco a poco. Si te sientes mal, ven que yo te escucho. Damos una vuelta por la plaza del barrio. Tomamos uno vinito para sanar. Y si quieres, quemamos uno para colgar. No soy tu turro, tu Romeo. Una aventura contigo deseo. Si te dejo, pestaño, mi amor, acá estoy. No soy tu turro, tu Romeo. Una aventura contigo deseo. Si te dejo, pestaño, mi amor, acá estoy. Quemamos uno para colgar. No soy tu turro, tu Romeo. Una aventura contigo.